de misionero en Huehuetenango. Ah, bueno. Y don Arturo Herrera estaba de pastor en Santa Eulalia. Entonces, lo que platicaban eran, de repente los trasladaban acá a Barías. Ah. Y en la en las primeras pláticas que tuvieron, dijeron ellos, si vamos a Barías, si a usted lo mandan a Barías, le con Arturo a don David, entonces... Si a mí me llaman también de, ya sé que me van a llamar de Barías como pastor allá, entonces sería bueno que pensáramos en tres cosas: poner una clínica evangélica, una radio y un instituto. Y cabal salió de que lo trasladaron a don David como misionero para acá. Buenas tardes, estamos aquí reunidos con don Ovidio López. Don Ovidio, mucho gusto de tenerlo en este espacio. Muchas gracias. Para mí es un gran honor poder platicar con usted. Gracias. Le pido que por favor diga su nombre completo, si es posible su fecha de nacimiento, y pues ya de esa manera pues comenzamos con el, con la plática. Dígame. Bueno. Es un gusto saludarlo en esta ocasión. Mi nombre es Ovidio Everildo López López, pastor evangélico en este pueblo. Nací el 9 de julio de 1932. Ahora, don Ovidio, me gustaría que usted me contara de qué se trata el papel que trae usted ahí, cuáles son sus apuntes, y que usted pudiera pues agarrar un tema y podamos desarrollarlo. Usted sabrá. Pues traigo un apunte aquí, donde le he manifestado de dos personas, de dos hermanos, un misionero y un pastor, como lo eran don David Ekstrom, que ya no vive, y don Arturo Herrera también, que ya no vive, siervos de Dios. Don David residía en Huehuetenango como misionero, y don Arturo como pastor en la iglesia Esmirna en Santa Eulalia. Estos dos hermanos se ponían o se platicaban y se ponían de acuerdo si algún día Dios permitía que trasladaran a don David Erson para acá a Barías, y a don Arturo también. Y salió exacto lo que ellos pensaban. Platicaban que si venían a Barías, que era bueno pensar en una clínica evangélica, una radio y un instituto bíblico, el cual se llamó Berea, y se llama Berea hasta el momento. Entonces, la llegada de ellos a este pueblo de Barías fue de mucha bendición, y para muchas personas en el pueblo de Barías, cuando los conocieron acá, y en ese tiempo la gente también, los vecinos cerca del pueblo y aún lejos del pueblo, sembraban caña para moler, y no había quien pudiera arreglar una máquina si se arruinaba, si se descontrolaba. Y fue don David Edson el que les pudo ayudar arreglando sus máquinas de moler caña. No había aquí en Barías nada de eso. No se oía que alguien tuviera, por ejemplo, un trabajo así de arreglar máquinas, de moler caña, molinos y cualquier cosa. De hierro siempre acudían a don David Eson, donde él daba clases en el Instituto Bíblico Vereda. Luego, cuando ya estaban acá, se cumplió lo que ellos disponían. Trajeron la radio. ¿Ellos trajeron la radio? Sí. Instalaron la clínica de la clínica evangélica Bethesda. Y entonces, ¿cómo vino la radio? Me dijo, váyase abajo. ¿Cómo vino la radio? La radio precisamente la trajeron de Guatemala a Huehuetenango y de Huehuetenango al lugar que se le llama PET. Uh-huh. Ahí nada más llegó la radio de Huehuetenango. Pero en ese tiempo estaba en el trabajo de caminos. Y el que encaminó la radio al lugar que le llaman pata de coche, don Itiel Ceballos, que trabajaba en el camino, él hizo el favor de traer la radio a pata de coche. Pero la carretera solo llegaba a PET. A PET. De ahí ya no había carretera. Ya no, solamente una brecha. Ah, y en esa brecha se vino don Itiel Ceballos y trajo la radio a pata de coche, que se le dice, y allí ya estaban los hermanos Canjovales instalados aquí como iglesia, porque ellos, tengo apuntado todo esto, porque ellos asistían juntamente con los de habla español en el templo que ahora se le llama Roca de los Siglos. Uh-huh. ¿Antes se le tenía otro nombre? O no tenía. ¿No tenía nombre? La iglesia no tenía nombre. Ah, entiendo. ¿Está saliendo eso, verdad? Sí, sí, no tengo. No tenía nombre la iglesia. Fue hasta en el tiempo cuando yo estuve en la iglesia como pastor, pensamos en que era bueno ponerle nombre y le pusimos nombre, Roca de los Siglos. Entonces, los hermanos ya organizados fueron a traer la radio a ese lugar de la pata de coche. Y cuando la trajeron, la introdujeron a donde es el predio del Instituto Bíblico Berea. Ahí entró la radio. Ahí arriba. No, aquí. Ahí. Sí. Ahí. Primera radio que era más pequeña que la que está ahora. Sí, pues. Sí, era más pequeña y ¿cómo la traían? La traían en alto con palos. Sí. Hay fotos. Así fue traída la radio, uh-huh. La primer radio Maya, que luego le pusieron Radio Maya. Así fue el nombre que pensaron don David y don Arturo, ponerle nombre Radio Maya. Entiendo. Y empezó a trabajar la radio y trajeron radios presintonizados. Ajá. De Guatemala. Uh-huh. Y esos radios no contenían más que solamente dos bandas. Uh-huh. Una banda de los Estados Unidos y una de Guatemala. Uh-huh. Esas eran las dos bandas de los radios presintonizados y mucha gente compró sus radios presintonizados para escuchar Radio Maya. ¿Usted lo compró? Yo no compré. Ah, pero compró mi suegra. Pero ya no lo tiene. Ya no. Ya no. De ahí que entonces la clínica evangélica comenzó su trabajo, trayendo a al doctor de apellido Orellana, el primer doctor en la clínica evangélica Bethesda. Después vino el hermano Jorge, ¿cómo era el apellido del hombre? Y el hermano que trabajaba con él como doctor también, el hermano Velázquez, yerno de don Marco Tulio Argueta. David Velázquez. David Velázquez. Uh-huh. Él trabajó junto con el hermano Jorge Mejía. Uh-huh. En la clínica Bethesda. Y después vinieron otros hermanos para trabajar en la clínica. Luego, pensando en Radio Maya, empezó Radio Maya a trabajar con los radios presintonizados, y después ya no hubieron radios presintonizados. Entonces ya hubieron radios de 3 bandas, de 2 bandas, pero más que todo de 3 bandas para escuchar Radio Maya. Y Radio Maya avanzó hasta los Estados Unidos. A través de la onda corta. Y avanzó todo lo que es territorio de Barías. Uh-huh. Y que hoy ya en algunos lugares ya no muy se oye, porque hay transferencia de otras radios. ¿Qué tengo más apuntes? Vamos bien, ¿verdad? Sí, vamos bien, no tenga pena. Tengo aquí apuntado Radio Instituto. Luego, en esos años, entonces, existía la primera municipalidad, que estaba donde está Caibil Balam. Ahí estuvo la primera municipalidad. Uh-huh. En Caibil Balam, donde está Caibil Balam ahora. Ahí en el terreno del Caibil estaba la municipalidad. Sí. Y ahí estuvo la municipalidad. Y creo que en ese tiempo fue cuando sirvió de alcalde don César Herrera, y él construyó el mercado grande. Sí, eso sí, lo recuerdo. Ahí está. En el 74, 76. Por ahí. Si mal no recuerdo. La Ceiba estaba a la par de lo que es ahora la escuela urbana. Sí, pues. Ahí estaba la Ceiba. Tengo aquí apuntado. Y estaba también ahí donde está la que le llaman ahora plazuela. Ajá. Frente a la municipalidad, ahí estaba la pila más grande en todo el pueblo. Ajá. Donde las mujeres iban a traer su agua. Cada quien llevaba un canuto para ponerla en el chorro de agua y llenarse tinaja de agua. En ese tiempo no habían tinajas de plástico, sí, pura tinaja de barro. Y ahí enfrente, por ahí donde está ahora el salón municipal, ahí estuvo un mercado. Sí, me recuerdo que cuentan eso también. Ahí estuvo un mercado. Uh-huh. Donde no tenía piso bueno, se llenaba uno de lodo. Ya lo tengo yo aquí escrito. Uh-huh. Y entonces sí, entonces cerca donde está el telégrafo ahora. Sí, pues. Sí. Y bueno, tengo también aquí algo que algunos preguntan, cómo fue que dicen algunos, ¿quién fue el primer carro que entró a Barías? Eso es importante. Dice El primer bus que entró a Barías fue la Osiris. Fue la Osiris. ¿No tiene idea en qué año? No, hombre. Tal vez fue como en el año 1963, porque yo vine en el 62 aquí, como en el 63 vino el primer bus. O sea que sí, poco tiempo después de haber venido usted vino el primer sí, bus. Sí, exactamente. Pues. Y paró ahí donde está el cruce de la calle de Don Lico Muñoz, Don Roderico Muñoz Ávila. Frente al parque. Sí, frente al parque. Se llenó de gente, todo eso. La felicidad de tenerlo. Botaron a una señora que estaba embarazada y aliviarse para su casa. De una vez. Sí, entonces el primer bus fue la Osiris y el segundo bus fue Argueta. Ah, ya. Sí. Y aquí tengo el primer mercado, fue hecho por don César Herrera, alcalde municipal. Uh-huh. Me mencionaba de los carros. ¿Quién sería la primera persona que trajo el primer carro aquí a Barías? Para mí, el primer hombre, el primer amigo y hermano en Cristo que trajo el primer carro fue don Samuel Señor de Colomta. ¿Cómo se llamaba este hermano? Un gordo él. Que varias veces me llevó él en su carro y no me cobraba. ¿Cuánto le debo, hermano? No. ¿Cómo le voy a cobrar? Tú eres siervo de Dios. Me decía. No. Parecido al nombre de Elohim. ¿Que vivía aquí en la esquina, no? No, allá vivía en Juntá. ¿De dónde? Donde, cuando uno pasa de ahí, de las casas donde vivía don Efraín López, adelante. Ahí estaba su casa de él. ¿Cómo yo? O sea, él es de Jolotaj y él trajo el primer carro a Bahía. Exacto. Ah, tampoco se recuerda en qué año fue. No, eso. No me acuerdo en qué año. Uh-huh. Y él, para mí, él fue el primero que trajo. ¿Qué tipo de carro era? Como un Toyota, porque como era como para trabajar, sí, para pues, cargar sí, su pues. Panela, sí, pues. Él trabajaba tanto más que él me contó una ocasión que no teniendo yo dinero, apenas ajusté para comprar mi carro, me quedé sin nada. ¿Usted? Entonces. ¿O él? Él. Ah. Me contó él y me dice, ¿qué podía yo hacer? Me fui a Botanango y fui con unos señores que eran mis amigos y les fui a pedir que me dieran una máquina para moler caña a plazos. Y me la dieron. Ajá. Y me la dieron de esa manera, yo pude arribar moliendo la caña, poniendo muchachos a moler la caña, vendiendo la panela. Ya fui, ahí fui sacando ya dinero para pagar la máquina. ¿Cómo movían las máquinas en ese entonces? ¿Con bueyes, con gente, no, con agua? ¿Motor? Ah, de motor. De motor. De motor. Ahora que habla de bueyes, los señores que mantuvieron bueyes aquí para jalar arena y piedra, fueron como el papá de... Por él le pusieron Miguel Carreta, el papá de Miguel Carreta. Esa es la razón por la cual él le dice Miguel Carreta. Exactamente. Él ayudaba a su papá. Y uno nunca sabe por qué no, fue que exactamente. Le pusieron así, ¿verdad? Sí. Don Mariano Sosa. Él acarreaba pues piedra y arena con sus bueyes, con carreta. Uh-huh. El otro señor era aquel señor que vivió allá en aquel llanito. Ahora todo eso desapareció. Sí, pues. Donde están unos señores que son de Todos Santos, en la propiedad que era de este hermano o amigo, que tenía también sus bueyes, que jalaba arena y piedra. Y él tenía un dicho, ¿qué culpa tienen los bueyes? Sí, pues. Como los trabajaba él. Sí, pues. ¿Qué culpa también tienen los bueyes? Que decía cuando iba arreando los bueyes. Tenía uno que iba cejando. Y, pero ese, ¿cómo se llama? Es Méndez. Se fue para México. Y yo no sé si vive en México su familia, porque se fue con toda su familia, posiblemente, porque eso ha sido el arranque de mucha gente irse a los estados. Sí, pues. Puede ser que el hecho de que ya no regresó para acá, tal vez fue para los estados. Es posible. De La Roca, ¿qué, qué recuerdos tiene usted? ¿Años? ¿Cómo era? Sí. Al hablar de La Roca, cuando principió su templo, su primer templo, fue de adobe. Uh-huh. Y cada año le venían agregando un pedacito más. Cada año le agregaban un pedacito más. ¿Qué le agregaban? Le agregaban, digamos, hacían más adobe y hacían un poquito más grande la pared. Uh-huh. Así. Pero cuando yo llegué por segunda vez a trabajar en La Roca en los siglos, fue cuando yo en una sesión propuse al consejo local, yo veía que la iglesia estaba bien fuerte. Uh-huh. Ah, estaba bien fuerte. Tenía bastante gente que ya no cabía en el templo. Entonces yo propuse en una sesión que era bueno que tuviera la iglesia ya un templo de bloc, porque yo ya veía aquí en el pueblo muchas casas de bloc. Sí, pues. Porque todas las casas eran de adobe. Uh-huh. Los techos eran de caña. Sí, pues. De hoja de caña. O caña de azúcar. Sí, caña de azúcar. Uh-huh. Todos los techos. Sí. Yo me recuerdo de eso, de la galera que tenían allá con César Herrera. Exacto. De eso me recuerdo yo ahí. Ajá. De las casas aquí, quizás las miraba yo, pero no le daba importancia. Ajá. Pero sí más. Sí, yo sí recuerdo que todas las casas, cuando yo vine por primera vez a conocer este pueblo de Varillas, tenía 14 años. Y venimos con el pastor de la iglesia de la Libertad, de la iglesia Betel, con mis hermanas, a pie, desde allá hasta aquí, 4 días de camino. Y el último día salimos aquí en este lugar que le llaman Bahí. Uh-huh. Ahí el pastor dijo, los que no conocen Varillas, que salgan para acá, que lo vean, aquí está para abajo. Desde allá lo vieron. Y ya se miraba para abajo. Chimeco todo, porque todas las casas eran de techo, sí, pues, de hoja, de caña. Sí, pues, por eso se miraba así. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Después ya comenzaron las casas de lámina. Sí, pues. Ya donde entraron carros, camionetas aquí, ya empezaron a venir con lámina. Uh-huh. ¿Mm? Y fue entonces cuando yo propuse eso, de que era bueno que la iglesia ya no tuviera el templo de adobe, sino de plomo. Uh-huh. Así fue como se decidió, pero lo que pasó fue que dijeron los del consejo local en ese tiempo que, por supuesto, que ya no vive ninguno de ellos. Uh-huh. Los que eran del consejo local en ese tiempo. Sí, pues. Dijeron que lo iban a hacer ver a la iglesia por el día domingo, porque eso fue sábado en la sesión. Que dependía de qué dijera la iglesia, que entonces se disponía, qué se hacía. Y entonces cuando se presentó eso a la iglesia, yo recuerdo que todo el mundo se paró con las manos así y dijeron gracias, porque pensaron en eso. Yo no olvido eso. Que ya no hubo necesidad de otra sesión. Sí, pues. Entonces vino el terremoto. Ah, del 76. Fue cuando vino el terremoto de 1966. 76. 76, creo. Sí, o y 72. ¡Pum! Las paredes se rajaron. De las de las porque de adobe. Porque la portada era ahí enfrente del templo, era de ladrillo. Toda la vuelta así era de ladrillo. Uh-huh. Y todo eso se rajó. ¿Qué iba a aguantar con el movimiento del terremoto? Pues, fue muy fuerte. Ah, esa vez yo veía que el templo como que se quería ir abajo. Pero no se cayó. No se cayó, solo se reventó se todo. Se reventó. Ya no hubo discusión, a trabajar pues. Sí, pues. A trabajar. Por eso, pero el año no me acuerdo yo. ¿En el 76? 76. Entonces, comenzamos a trabajar y todo el mundo, pues, para allá al Puente de la Libertad, a traer arena y piedra. Tengo las fotos de los hermanos que estaban abriendo zanjeado. No muy se podía trabajar porque había mucha agua. Sí, pues, en esos tiempos era muy... A la vara de escarbar ya estaba el agua. Sí, pues. Es que Varías estaba sentado sobre un área antigua. Exacto. Que era pura... Pura agua. Agua. Sí. Carrizales habían aquí, habían animales feroces, tigre, león, todos esos animales feroces habían aquí en Varías. Esa es otra historia. Uh-huh. Pero en ese tiempo entonces se empezó a construir el templo. Tiene 30 varas de largo. Y los misioneros dijeron que era bueno que el templo estuviera arriba, en el segundo nivel. Pero en eso subió el precio del cemento y no había cemento aquí. Sí, pues. Todo eso que vale la pena contarlo, pues, sí. Que aquí no había cemento, no habían bloqueras, nada. Uh-huh. Cuando se empezó ya a pensar en el templo a construir, eso no se me olvida también, que es importante para algunos hermanos saber eso, que el que ofreció traer cemento, hierro y no recuerdo qué más lleva. Alambre, claro. Alambre. Lámina. La lámina, quien la trajo fue el hermano Nicol Juan Juárez, como ofrenda. De la Jolonconop. El ángel, bueno, con sus camiones. Y cuando le preguntamos que cuánto era el valor de traer todo eso, no es nada, hermano, es mi ofrenda para la casa de Dios. Así me recuerdo. Se empezó a trabajar. Gracias a Dios está el templo ahí. Pero si yo no hubiera propuesto eso, no hubiera un templo. Sí, pues. No hubiera un templo de bloque. Uh-huh. Tal vez todavía estuviera el templo de barro. Pero a mí me recuerda mucho eso. Me recuerda mucho eso. Y le digo a mi Señor en oración: Señor, tú sabes cuánto tiempo he servido en tu obra, 54 años, no solo aquí en Varías, sino en varios lugares. Trabajé en la Esmirna, Santa Eulalia. Trabajé en la iglesia que yo le puse nombre, en Santa Ana Huista. No tenía nombre la iglesia. La habían bloqueado los testigos de Jehová y los adventistas. Y cuando yo llegué, llevaba mi agenda cómo iba a trabajar. Y no tenía nombre. La iglesia hasta el momento se llama Iglesia Evangélica Centroamericana Monte Sion, así se llama. Y hace poco fui a predicar allá, no tampoco, ya hace 2 años que fui a predicar allá. Me fui a encontrar con un templo nuevo que tienen. Y en la entrada de la portada del templo nuevo aquí, el templo está más adelante allá, y hay una parte de entrada para allá al templo, pero aquí está la puerta de hierro y aquí está una rueda y ahí dice Iglesia Evangélica Centroamericana Monte Sion. Yo felicité a los hermanos, fui al templo antiguo donde yo prediqué antes. 3 años. ¿Cuánto tiempo predicó usted en La Roca? Ah, 11. 11 años. 11 años. ¿Se recuerda usted de qué año a qué año? Ay, Dios, ya no me acuerdo, hombre. No, no importa. Bueno, tal vez es que antes yo, cuando don Arturo Herrera era el pastor, yo trabajé con él 2 años como obrero. Uh-huh. Ah, y tengo aquí apuntado de que en el tiempo que don Arturo vino para ser pastor aquí, en esta iglesia que le pusimos por nombre Roca de los Siglos, no había iglesia Jesús Salva. Sí, pues. No, no había. Existía. Los hermanos canjobales se reunían junto con los de habla español en el templo. ¿Este de abajo? No. ¿El de arriba? El de arriba. Ah, ya. Y en sesión, todos los canjobales están junto con los laínos para sesionar. Sí, pues. Pero un día cuando nosotros pensamos con don Arturo, nos reunimos con don David Erron y don Guillermo Bate, platicamos que era bueno hacerle la propuesta a los hermanos canjubales, que veíamos que ya eran bastantes. Así con todos, ¿eh? Sí, nada más en el templo. Hombres, mujeres, jóvenes. Entonces pensamos nosotros en una reunión que tuvimos, que ellos ya podían organizar un consejo local, una sociedad femenil y una sociedad de jóvenes. Uh-huh. Y les propusimos, no lo oyeron mucho. Sí, pues. De ahí entonces se separaron ellos y empezaron a construir ese templo que está ahí. Uh-huh. Que sigue incluso en funciones, aunque sí, ya no lo usan ellos para... Aunque ya no lo usan tanto para sus cultos, solamente cuando... Cuando se reúnen. Solo cuando muere alguien. También. Sí. Uh-huh. Y así fue. Pero los canjubales se reunían junto con los ladinos. Sí, pues. Yo me acuerdo, cuando las conferencias, pues eran muy alegres. Sí, pues. Ahora ya no se celebran conferencias de esa manera. Ya no, pues. Ya no. Últimamente, aún sin pandemia, ya era diferente. ¿Ya era? Sí. Ya era diferente. Ah, pues así, tantas cosas que uno puede recordar, pues, ¿verdad? Y que a veces se va al olvido. Sí, y precisamente por eso es de que me interesa que quede un registro, uh-huh, de ese tipo de cosas, porque después se olvida. Se olvida. Algo que usted se recuerde, quizás del pueblo, ya no tanto de la iglesia, sí, sino del pueblo, cuando el usted pueblo vino. Cosas que usted miraba, cosas que habían. Sí. Pues lo que había en ese tiempo, cuando yo tenía 14 años vine a conocer Varías. Ahí donde está Caibir Balán, había un salón de baile. Uh-huh. Y se llamaba Flor del Café. Y ahí bailaban ladinos y naturales. Pero en ese tiempo, ¿ahí era la MUNI también o ya no? ¿Ah? ¿Ahí era la municipalidad todavía o ya no? Creo que ya no. Ya no, pues. Ya no. Porque era largo el templo ese. Uh-huh. Forrado de pura tabla. Sí, pues. De pura tabla. Su techo era de hoja posh. Mire, pues. Esas cosas las oyen extraños los que viven, sí, ahora. Sí. ¿Dónde va a haber una casa ahora así, un lugar de baile? La gente marimba. Y recuerdo yo que digamos, allá para llegar ahí al mercado, sus calles no estaban preparadas. Uh-huh. Había mucho lodo en las calles. Cuando empezaron a venir los camiones pesados, Esa parte aquí pegada a de la casa de terraza, ahí se hundían las piedras, estaba. Sí, pues. Y metían piedras grandes, Y se hundía. se hundían. Y en ese tiempo, no había más bien agua potable en el pueblo. Era muy difícil. Muchos tenían pozos brocales para sacar agua. O sea que antes sí había pozos aquí en Varillas, ¿Sí? funcionaban, Funcionaba. era agua limpia, Agua limpia. porque yo tengo entendido que aquí no se puede por lo mismo de que la tierra es muy húmeda y se cae. Ah, sí, se cae. Se cae, por eso es de que no se pueden construir pozos. Y sí, porque esos pozos, digamos, tienen permanencia en lugares que son secos. Ajá, Por secos ejemplo, en en... Huehuetenango fui a Ajá. predicar en la zona 9, en Huehue. Entonces, ahí en la casa donde me dieron alimentación, el hermano muy bueno, como maestro, parece que era maestro. Venga, hermano, dijo, venga a ver aquí mi pozo. ¡Ja! ¡Qué pozo, mire usted! ¡Qué agua azul! Sí, pues. Pero aquí no sufrimos nosotros, dijo, que se vaya a embarrancar en un lado. No, nada. En cambio, aquí no. Aquí no. O Como es sea que húmedo. en ese tiempo sí había gente con pozos. ¿Sí? Los usaban en su... Y los usaban por la necesidad que había. Pues creo que no hay otras cosas que recordar. No, usted cuénteme, usted dígame, no tenga pena. Pero no hablamos de asunto de conferencias, ¿no? Si quiere, no tenga pena. Conferencias, cuando se disponía de conferencias, se invitaba a los hermanos de las congregaciones y disponía el consejo local en ese tiempo de alimentación para todos los hermanos que vinieran de las congregaciones. ¿De qué trabajar? Las hermanas que trabajaban en ese tiempo en la cocina era doña Juliana de Concepción y la hermana de apellido allá arriba, hombre, ¿cómo es el apellido de esta gente? Molina. Doña Celia Molina, la otra hermana, dos hermanas muy buenas para hacer la alimentación para todos los hermanos. Lo mismo en asunto de Año Nuevo. ¡Ja! Era una gran fiesta en las iglesias, Sí, pues. porque venían todos los hermanos que vivían en las aldeas para unirse con los hermanos del pueblo y celebrar el Año Nuevo. Era muy alegre. Ahora ya no se cuenta eso. Ya no. Ya no. Ya no. De hecho, hasta las mismas actividades de las iglesias han cambiado mucho. Ya cambió mucho. Ya ha cambiado mucho. ¿Cuántas iglesias habían en ese tiempo aquí en Varillas? Pues las iglesias que estaban en ese tiempo era, no estaba Jesús Salva, no estaba la Bíblica Central, solo para mí que solo existía la Roca de los Siglos, que no tenía nombre en ese Sí, tiempo. pues no tenía. ¿Y la iglesia católica todavía no estaba? Ya estaba Ya también. estaba. Y lo raro que yo pude ver es que las iglesias católicas siempre las edifican cerca de la municipalidad. Siempre. En cambio aquí En no. todos los municipios es En así. todo el municipio, en cambio aquí no. ¿Por qué cree usted que fue eso? Pues no, yo no puedo entender por qué y realmente pues que tiene que ver mucho también en las municipalidades, porque cómo la municipalidad le fue a entregar a la parroquia allá esa parte para cegar la calle que es del Sí, pueblo. también. Eso Esa no calle fue. estaba abierta. No. Eso estaba abierto antes. Sí, pues. Antes que construyeran allí, Está bien que les dieran un pedazo, pero dejar la calle siempre. Sí, pues. No, que ahí es para mí, pues, que no estuvo bien. Y antes las iglesias programaban muchas actividades. Bueno, hoy no es tan igual como antes, pues. Porque lo que pasa es que muchos hermanos no venían a servirse de los alimentos que preparaban, sí, sino ves. Por allá compraban. Y no vendían tanto en ese tiempo aquí en el pueblo. Sí, pues no había no, tantas no. opciones. No había dónde comer, no había dónde hacer nada y por lo mismo no se podía. A veces me olviden algunas cosas, ¿no? ¿Qué nombres de alcaldes recuerda usted? Yo recuerdo. Porque hubo un tiempo que se le llamaba intendente. Y, sí. ¿Se recuerda usted sí, de algún nombre allá de ellos? En mi pueblo La Libertad, hubieron intendentes, alcaldes, un tiempo alcaldes, un tiempo intendentes. ¿Y cuál era la diferencia? Pues la diferencia no puede dar cuál era, pues que igual. Uh-huh. El trabajo es igual. Igual. No cambia el trabajo. Uh-huh. Es la misma administración. Sí, pues. ¿Sí? Aquí me acuerdo yo de más recientes, pues, don Manuel Escobedo, sí. Don Artemio Mérida. Uh-huh. Don Artemio Mérida, ¿quiénes eran otros? Que fueron alcaldes aquí. Ah, don César Herrera. Uh-huh. ¿Quién? Sí, habían. Como 13 mencionados nada más. ¿Sí ves? Don César Herrera, don Manuel Escobedo, don Artemio. ¿Don Manuel Mérida? No fue alcalde cuando usted estaba aquí. ¿Qué le decían? ¿Manuel Checa? Manuel Checa, sí. ¿También? Yo me acuerdo, él nos casó a nosotros. Ah, bueno. Él nos casó. Uh-huh. Sí, le decían Manuel Checa. Sí. Y ¿quién otro fue alcalde? Porque porque desde que el pueblo fue fundado, no recuerdo quién fue el primer alcalde, pero el primer secretario fue aquel don que él dice que sacó la primer cédula. Uh-huh. ¿Cómo se llamó este señor? Era secretario y era de aquí de Varías, hombre. Y él fue el que sacó la primer cédula para él. ¿Apellido Mérida, no? Sí. ¿Cómo? Si era Mérida este señor, hombre. Pero fue secretario. Así. Uh-huh. Y estos señores alcaldes. Don Cirilo Reyes. Ah, sí. Don Cirilo Reyes estuvo también. Y que dicho sea de paso, la historia del mando de don Cirilo. Para mí que siempre se siente mucha tristeza, por la manera en que él hizo trabajar y sufrir a los mayores, digamos. Uh-huh. En el tiempo habían mayores. Uh-huh. En el tiempo de Cirilo Rey. También allá en mi pueblo, me acuerdo yo, los mayores. ¿Qué eran ellos? Ellos eran los servidores del alcalde cuando el alcalde necesitaba que viniera alguien al despacho. Tocaba el timbre y venía un mayor: presente señor, váyame a llamar a fulano de tal, si no váyame a dejar el telegrama a tal aldea. Oh. Así era antes. Fíjese que allá en mi pueblo, pues, hasta las fincas, las palmeras, hasta allá mandaban a uno de los mayores a dejar la correspondencia. Todo eso hubo antes. Sí, pues. Y hoy no es así. No, pues. De ninguna manera. Yo me acuerdo que aquí don Cirilo Reyes, por decir esto, en historia me contó a mí uno que trabajó con nosotros aquí mucho tiempo, se llamaba Bonifacio Pérez, que ya no vive. Nos contaba que don Cirilo Reyes los mandaban a ser mandados a Huehuetenango, ¿viste? A pie de aquí, pie, cargando dos arrobas de panela. ¿Mandados de él? Mandados, pues. No de la municipalidad. Si era de la municipalidad o de él, pero dos arrobas de panela tenían que llevar cargados de aquí para él. Contaba el trabajador de nosotros. Y que en ese tiempo también de aquí los mandaban a trabajar a donde le llamamos las piedras de Capucín. Uh-huh. Los mandaban a trabajar ganando 5 centavos. ¡Hala! Yo sí que me pongo a pensar en eso realmente. Fue muy duro para los que trabajaban en una municipalidad. Los, digamos, los auxiliares, los mayores que servían al alcalde ahí, tenían su cocina donde cocinaban, donde dormían. ¿Tenían que estar ahí? ¿Tenían que estar ahí? Tenían que estar ahí. No se podían ir para su casa. Por cualquier mandado. Ese fue un sufrir tremendo. Sí. Y también en ese tiempo, otra cosa que me estoy recordando yo, que en ese tiempo el que no tenía los papeles que exigía el gobierno no entraba al pueblo. ¿Qué papeles exigía el gobierno? El ornato, la vialidad y otra tarjeta que no sé cómo se llamaba la otra tarjeta, eran 3 papeles. El que no tenía esos papeles, a la cárcel. Para el tiempo de Ubico, el que no tenía esos papeles lo trataba Ubico de vago. No era ciudadano del pueblo o del país. Todo eso. Otra cosa que había antes fue que cada hijo de los padres que iba cumpliendo los 18 años había que irlos a inscribir al juzgado para que se dijera que eran hijos del pueblo. Si no, no eran hijos del pueblo. A mí me llevó mi papá, no se me olvida, me llevó al juzgado en mi pueblo, La Libertad, uh-huh, a inscribirme como ciudadano del pueblo, pues. Y todo eso que ¿le había, daban algún documento por eso? Sí, daban un papel que había sido inscrito fulano y tal. No era como la cédula. No era como ir y ya tiene 18 años, ya tiene que tener cédula. Un papel ahí decía, cumplió 18 años y su papá, su padre lo vino a inscribir como ciudadano del pueblo. Y el que no lo llevaban a inscribir no era ciudadano del pueblo. ¿Y qué le pasaba al que no lo inscribía? Lo metían a la cárcel. Metían a la cárcel al papá. Uh-huh. Todas esas eran las leyes de Ubico. Uh-huh. Y en ese tiempo, mi hermano mayor de toda la familia, que ya no vive, fue sargento en el tiempo de Ubico. Uh-huh. Pero cuando ellos llegaron a ser soldados nada más, juntamente con otros compañeros del pueblo, los mandaban a custodiar el ¿cómo le llaman? ¿cómo le llaman a eso? El contrabando. Hasta la frontera. Me acuerdo que mi hermano regresaba con su pantalón roto, donde corrían a los contrabandistas. Y varias cosas pasaron en ese tiempo, cuando estuvieron los soldados del gobierno en servicio. Mi hermano llegó a ser sargento. Entonces ya no muchos los mandaban, a los que eran ya de un puesto alto, ya no muchos los mandaban, más mandaban a los que eran soldados nada más. Y yo creo que así fue aquí también. Sí, pues. ¿Alguna historia que recuerde usted? La ley agraria. Sí, pues. Hubo la ley agraria, mire usted que eso. ¿Qué era eso? Eso era de quitar tierras a los que tenían más tierra que otros. Y aquí cuentan que mi suegro era síndico municipal y lo mandaba a don Cirilo Reyes a medir las tierras por todo esto de Becaná. Y cuentan que un señor de apellido Mérida, de por allá, le dijo, dice, a mi suegro, don Mundito, hágame favor de dejarme mi cañal siquiera para poder vivir, para poder comer. Y midieron la tierra. Mire, hasta mi hermano, que como le cuento, que fue sargento tiempo de ubico, cuando ya no estaba en el servicio militar, vino la ley agraria. ¿Y qué hace mi hermano? Meterse a la ley agraria. Juntamente con otros, organizaron un comité en el lugar donde él vivía, era una finca. Y me dijo a mí, cuando lo visité, yo tenía 17 años, lo visité. Y cuando lo visité, me dijo, mírame, ¿no querés entrar a la ley agraria? Ahí entregan tierras, me dijo. Y me dijo de otras cosas. Mírale, vos has leído la Biblia. La Biblia dice que Dios pone y quita reyes. ¿Qué sabes vos si no dentro de poco quitan a Arbenz del puesto? ¿Y qué de los que están en la ley agraria? Ah, cabal, lo que le dije, cabal. Cuando cayó Arbenz, ja. Mire usted aquellas comisiones para ir a prender a los agraristas. Llegaron a la finca donde estaba mi hermano, mire usted, y se corrieron y a varios agarraron, los prendieron en los guayabales colgados. A los que les había quedado la tierra. Así, a los que ya más bien les habían dado tierra. En esa finca le quitaron mucha tierra al finquero. Y mi hermano sí lo agarraron, lo encerraron y les dijo, ya estoy entregado, déjenme, no me agarren, ya estoy entregado, pero viendo por dónde se escapaba. Y se les fue. Puro venado. Me contaba él que se pasó el río de Santo Domingo, se pasó el río y cuando vio que aquellos se metieron los de la comisión en el río también dio vuelta y se pasó el río para acá otra vez. Y volvieron y agarró en un camino de reposo para arriba. Ya no lo alcanzaron. Sí, pues. Se fue sin un zapato y se fue a un cerro que le llaman el Cerro del Negro. Allá se fue a esconder, allá se fue a arruinar, se golpeó la rodilla y esa rodilla se le hinchó. Y contaba él que estando él ahí en ese cerro, pura peña, pura montaña, llegó un hombrecito así de tamaño con un charrón. Llevaba un perro y el perro cuando latía, es puras chispas salían de la trompa del perro. Y el hombrecito le fue a decir que saliera de ahí porque lo iban a ir a agarrar. De ahí salió mi hermano con su pierna hinchada, con un bordón, un palo tronchó, no tenía machete, un palo tronchó. Y ese era su bordón y salió de donde estaba, bajó a la frontera. Y ahí en la frontera habían unos familiares de su esposa y le ofrecían desayuno, no quiso, solo una tortilla, me voy a comer un poco de café, pues mirando para atrás que ya sentía que lo agarraba. Sí, pues. Y ahí se pasó al Estado mexicano. Llegó a un lugar que se llama El Lajerío. Ahí llegó con la canilla, ya no aguantaba andar. A la perra. Y ahí dijo el señor, el dueño de la casa, aquí lo vamos a curar. Yo vengo huyendo, dice, de mi país porque está yo metido en la ley agraria. Y ya cayó el gobierno. Ah, es que ese tiempo cuando cayó Arbenz. Eso fue tremendo. Sí, pues. Fue tremendo. Y así fue. ¿Alguna historia que usted recuerde, por ejemplo, de aquí de varias? Alguien que vendiera pan, que vendiera, no sé, algo. Alguna historia de alguna persona que fue la primera en poner, no sé, un hotel, una venta de pan, un horno, Sí, un... la señora que tenía venta de pan aquí, por el Puente de la Libertad, era doña, ¿cómo se llamaba esa señora? Cuando se salió el río, y aquí el Cambalán, cuando salió el río, se anegó todo el pan de la señora Lupe. Lupe se llamaba. ¿Lupe qué? Lupe, creo que era Lupe Molina, algo así. Todo el pan iba nadando entre la creciente de agua. Entonces nosotros como estudiantes del Berea, con dos maestros nos fuimos a colaborar con la gente ahí, a ayudar a sacar agua de adentro de las casas. Eso fue también O tremendo. sea que eso de que se inunden las casas no es nuevo. Ah, no, Eso no. siempre ha sido No, así. mire usted que creo que en ese tiempo de que el río se salió, creció mucho, hubo mucha lluvia y aquí es muy húmedo. Fue cuando se corrió del lugar donde estaba situada su casa de don finado Saúl Monjarás. Como la casa corrió así pareja, ¿ve? Y fue a quedar sentada en el otro lado. Esa casa ya no Ja, existe. ya no. Sí, pues. Ya no existe. Ah. Esas son historias que algunos no saben. Sí, pues. Algunos no saben qué pasó cuando se salió el río aquí. Por eso, yo una vez le dije no sé quién era el alcalde, le dije que era bueno que desde allá arriba empezaran a ver las partes peligrosas donde había posibilidad de que el agua se viniera para acá, que levantaran muros. No han hecho nada. No. No recuerdo quién era el alcalde. Lo vamos a hacer, dijo. Pasó su tiempo y no hizo nada. El asunto del agua potable, viste que cómo hemos sufrido con el agua potable aquí en el pueblo. Cuando el alcalde Nolasco, Gregorio Nolasco, estaba de alcalde, ahí no, nosotros éramos del comité como de control, pues, del agua y de las calles, y pues de la zona 1, don Tono Mérida, yo, Jorge Reyes, como 4 o 5 de habla Canjobal, éramos 10 por todo, y ahí no nos llevamos a Nolasco, pues. Nos lo llevamos allá en el nacimiento de agua. Cuando llegamos a irte, ja, unas mujeres lavando ahí el agua desperdiciando y los tubos. Bueno, yo le dije a Nolasco, mire Nolasco, disculpe que le diga a él, pero ¿y dónde está pues el trabajo suyo? Ah, yo si fuera alcalde, caíse usted, yo tuviera en control todo esto, porque se dice que tienen ustedes 4 fontaneros, ¿dónde están los fontaneros? ¿Qué están haciendo? Mire, aquí el agua se está desperdiciando. Las señoras aquí están lavando. Esa agua está haciendo falta allá abajo. Si no hay vertientes de agua para comprarlos, don Nolascole, hay que ir a ver quién es el dueño de aquellas cataratas de Santa Eulalia. Ah, sí, no habló nada. Ah, no le dije. Es que para cuando uno llega a un cargo de esos, de municipalidades, Yo siempre pienso que ese es un asunto de veras que hay que ver qué se hace por el pueblo. Sí. No nomás entrar ahí, como algunos han entrado a robarse la plata nada más, nomás quedaba oyendo, los demás que iban con nosotros matándole. No, eso es cierto, don Olasco, le digo, lo que está diciendo don Ovidio, eso es cierto. Ah, ah, no, mírele, ya no Olasco, cada poco me pregunta, cuando me encuentro y no lo he visto, ya no lo he visto, quería ser alcalde otra vez, me contó que quería ser alcalde otra vez, a saberle. Mírele, don Olasco, no es para que lo sepa, pero yo le cuento. Mire, en mi pueblo, mi hermano menor que yo fue alcalde municipal, ya no vive él. Murió en Guatemala. Yo estaba en San Marcos cuando él murió. Y vaya que estaba mi hijo Nehemías, él me trajo en el carro para la libertad. Pero mi hermano, cuando fue alcalde en la municipalidad, quisieron matarlo. ¿Por qué? Porque fue el hombre que trabajó mejor que todos los alcaldes. Eso sí le dije. Trabajamos con él en una compañía que se llamaba Compañía Topson. Yo trabajé en Barreno y él entró a trabajar de ayudante de tractores, de tractoristas, y aprendió a manejar el internacional, aparte el Caterpillar, el tractor amarillo que es pequeño. Esos dos tractores aprendió él a manejar cuando entró a la municipalidad. Adiós. Piedra, pues, todas las calles eran empedradas y toda la gente arrancando piedra y mi hermano dándole con el Caterpillar. Y pavimentó todas las calles. Nuestro pueblo es pequeño, pero pavimentó mi hermano todas las calles y una salida para el entronque de la Interamericana todavía le bajó a la mitad. Ahí está su recuerdo. Y muchos paisanos allá, cuando yo llego a la libertad, me dicen, don Ovidio, siquiera don Augusto estuviera. ¿Quién va ahora a reconstruir las calles que él abrió a los extremos? Una calle al extremo derecho y otra a la izquierda. ¿Quién va a reconstruir ahora él? Estos alcaldes que están, solo están para ganar, para sacarse el dinero nada más. A mi hermano se quisieron matar. Hubieron dos partidos, porque como... digamos, cuando hay partidos en el pueblo, todos quieren ganar. Sí. Con su candidato. Y como mi hermano les arribó, casi ni hizo propaganda. Se fue a esconder a las aldeas que no quería, porque como él era pastor. Levantó varias congregaciones en muchos lugares, que era bueno aquel para predicar y bueno para cantar. Usaba la concertina, la guitarra. ¡Ah! Y hablando de instrumentos, era mejor que yo. Porque yo no aprendí a tocar ningún instrumento. Sin embargo, me admiran muchos, varios pastores me admiran cómo soy yo capaz de organizar un cuarteto, un coro de 20, 30 personas con cuatro voces. Porque en el instituto la ley era que uno tiene que sacar las 24 lecciones de la solfa. Eso me ayudó a mí mucho. Y mi hermano no estuvo en un instituto, sí estudió en el Berea, en Huehuetenango, bastante tiempo. Pero cuando ¿cómo se llama? Lo solicitaban que fuera, que sirviera al pueblo como alcalde, no quería. Se fue a varias aldeas a esconderse y lo hallaban, lo traían a su casa a platicar con él, ¿por qué no? ¿Por qué no quería ser alcalde? Él les decía, claro, mire, yo soy pastor evangélico. Llegar a un cargo de esos, pues, pienso yo mucho en eso, decía él, porque no es nomás. En primer lugar, uno, si se dispone a servir al pueblo, es porque debe servir como debe ser. Si no, ¿para qué? Casi ni hizo propaganda y ganó, pues. Entonces los de los otros partidos donde vieron que sacó el primer periodo y dijeron los del pueblo, arriba don Augusto, otro tiempo, vamos con usted, ay, segundo periodo. Y los otros, de los otros partidos, bravos. Ah, discusión que lo mataban. Fueron a velarlo, como la carretera ya con nosotros, la Libertad para el Cable, es así para abajo, puro volteado para abajo, ahora está pavimentado. Lo fueron a velar varias veces, no pudieron. Más presto lo secuestraron en la propia municipalidad. Ahí lo secuestraron. ¿Quién le alcanzaba un vaso de agua? Y él ya tenía la enfermedad de la diabetes. La diabetes se lo llevó. Sí, pues. Y mi hermano, si no hubiera sido las preocupaciones y las cóleras con esos hombres, que digo yo, entre mí, tienen que pagar. Mi hermano que está en la libertad, el más pequeño, toda la familia, David, él me cuenta que uno de esos de la familia Castillo, ya uno de ellos ya anda gateando. ¿Ves que Dios no va a olvidar? Sí, pues. ¿Sí? Lo que hicieron con mi hermano. Al fin, Don Ventura Valiente era su secretario. Y lo allá en la libertad. Sí, y lo llamaron, inmediatamente lo llamaron. ¿Y por qué Don Ventura si él es de aquí de Barías? ¿O no es de Barías, Don Ventura? No, él es de Barías. ¿Cómo así es? Digamos, Paco Hidalgo, que ya murió también, fue alcalde en la democracia, fue su primer secretario de mi hermano. Pero era de la democracia. Eso es permitido según las leyes, que otra persona de otro lado pueda ir a servir a otro pueblo. Y entonces, no podía salir mi hermano porque custodiaban la municipalidad. ¿Eh? Sí, pues. Le pusieron un mensaje a Don Ventura y se fue. Ya hicieron un trabajo para el presidente, ya estaba Arzú en la presidencia. Inmediatamente mandó a Arzú los antimotines. Cuando ya estaban en el desvío, en el cable, supieron los ingratos que ya estaba ahí, los antimotines, zafaron el bulto, queriendo pasar para los estados, no pasaron. Y fueron los antimotines y llegaron al pueblo a abrir la municipalidad. Salió mi hermano. Así fue la historia de mi hermano cuando entró en la alcaldía municipal, pero él sí de veras trabajó. Sí, pues. Mire, le levantó murallas a varios vecinos donde su terreno se corría. Ahí están las murallas como recuerdo de mi hermano. Sí, pues. Y dicen los dueños de los terrenos donde levantó él muros de cemento, puro bloque. Gracias a don Augusto. Si no ha sido don Augusto, ya no tuvieron los terrenos, se hubiera corrido ya todo. En la iglesia Betel, la iglesia Betel tiene un predio de donde está el templo, así para abajo, tiene un predio grande y cada año se deslizaba un pedazo, una parte del terreno. Pero mi hermano ya sabía eso, ya se daba cuenta que se corría el terreno ahí. Fue lo primero que hizo. Ah, tiene tres cuerdas. De largo, desde la casa de nosotros, tiene tres cuerdas y ahí pasa una calle. Hasta donde está una vuelta donde se mantenía un lodazal que no se imagina, hermano. Pero lo arregló mi hermano. Todo eso está pavimentado. Todo, todo. Levantó la muralla del terreno de la iglesia Betel. Y en las aldeas, los que no tenían agua, no tenían luz, les ponían luz. Arreglaba carreteras donde había un puente, o sea, un río que había que, la gente tenía que descargar sus bestias allá y pasar la carga, cargado por este lado. Se presentaron como cinco, una ocasión que yo estaba allá, se presentaron como cinco representantes de cinco comunidades. Le fueron a hacer ver que hacían ellos porque, trayendo sus productos al mercado, a la plaza, porque no había mercado en el tiempo. ¿Qué hacían ellos? Porque no, ya no querían estar sufriendo eso de que descargaban a un lado y cargaban las bestias. No, no tengan pena. Ese va a ser el primer puente que vamos a construir. Y así fue. Cuando yo fui, me mandó un telegrama que yo me fuera, que iban a inaugurar el puente del Naranjo. ¡Ja, hermano! ¡Mira usted qué gentil, hombre! ¡Qué gentil! Iba de abrazar a mi hermano. ¡Qué puente! construyó ahí. Ah, la gente ya no. Mire. Qué bueno. Hablando de puentes, antes de que se me olvide, cuando usted vino ya existía el Puente de la Libertad. Ya. ¿No sabe usted quién lo construyó? No. Lo que yo puedo contarle de esto es que cuando yo vine tenía 14 años, bajamos por este lado que le cuento. Cuando bajamos ahí donde está el puente está recién quemado. ¿Por qué? Tenía techo. ¿Tenía techo? Tenía techo y le metieron fuego. ¿Y por qué tenía techo? Pues para que no le cayera agua al puente, sin duda. Ah, eso sí no sabía. Pero el puente era como de madera. De madera. Vale. Para que no se mojara la madera, sea un techo. Porque ya después construyeron el templo de cemento, pues. Pero no, yo no sé quién construyó el primer puente, Puente de la Libertad. Pero ahí bajamos nosotros. Quemado está todo. De madera. De madera, todo está quemado. Había donde pasar, sí, todavía unas vigas ahí. Sí, pues. Ahí pasaba la gente. Y los que tenían brechas en el río pasaban. Y subían así. Sí, pues. Ah, no. Todo eso es historia. Sí. Que han pasado tiempos, pues, muy difíciles para la gente. Sale porque ahora, mire, en una carretera que es transitada, de veras, es esta carretera que va para Becaná. Sí. Ah, mire usted que, mire, esas palanganas que están acarreando arena, que dice que son palanganas de la municipalidad, ¿a dónde llevan esa arena? Ese es diario, ese es diario. Hasta allá, hasta las 7 de la noche están cargando arena. Ya. Sí. Vale. Pero ¿para dónde llevan esa arena? Eso es lo que yo, esa es mi pregunta. ¿Para dónde? Y esta carretera que va para Becaná, esa debía de pensar el alcalde. No, que estos trabajos que están haciendo realmente no. Y no hay una forma que uno dijera ahora sí está bueno. Solo han pavimentado aquella callecita que va para arriba. Pero allá arriba ya no hay nada, solo está el montón de tubos en un lado, montón de bloques, montón de piedra, nada. Sí, pues. Pero no hay nada, no hay. Y como no hay un comité que exija el trabajo de los trabajadores, pues. Bueno, es que bueno. Hasta aquí muchas dejamos. Gracias, don Ovidio. Le agradezco mucho. Bueno.